a pesar de tantas lágrimas por no tenerte y conformarme solo con saber que tú estabas. Distancia entre un abismo que separa nuestras almas, que siempre calla y así te espera, solo en silencio tu mirada. Porque te amo sin que tú lo sepas, porque esta angustia tenerte cerca, porque no puedo ni decir tu nombre, prohibido amor. Porque te amo sin que tú lo sepas, porque esta angustia de no tenerte cerca. Prohibido amor.